estábamos esperando en el cuarto intermedio que se produjo entre la lectura de la sentencia, entre el final de los alegatos y la lectura de la sentencia, habíamos solicitado que se garantizara desde el tribunal la presencia de Naredo para la lectura del veredicto, porque todo hacía presumir que era altamente factible que se profugara atenta a la posibilidad de una condena a prisión perpetua, y que de esa manera ocurriese lo mismo que ocurrió con el sargento González, un amigo de Naredo, de la misma comisaría, que precisamente dijo que se sentía mal y se profugó en el momento preciso en que era condenado a 15 años de prisión, hace apenas unos 5 meses. Esto no sucedió así, el tribunal pensó que no había por qué sospechar que podría profugarse, y lo dejó que se fuera a su casa, que no estuviera presente. Él tiene derecho a no estar presente en la lectura del veredicto, pero debería haber estado en algún otro ámbito del tribunal. Lo cierto es que cuando se terminó de dar el veredicto, se informó que se lo condenaba a prisión perpetua, que se ordenaba la revocación de su excarcelación y su inmediata detención. Nadie sospechó, porque además el tribunal no lo informó, que el hombre no estaba en ese momento en el ámbito del juzgado. Nos enteramos el día lunes que cuando lo fueron a buscar a la casa, horas después, por supuesto, ya no estaba. Claro. Una situación que parece de película y sería graciosa si no fuese tan terrible, digamos, ¿no? Y que seguramente no puede suceder o no puede tener lugar sin la complicidad de gente del Poder Judicial y de propios policías que están ahí, ¿no? Sí, mira, yo en realidad no utilizaría la palabra complicidad, porque complicidad es la ayuda al delito ajeno, y acá de lo que estamos hablando es de una política de Estado. Cuando vos tenés un policía acusado por homicidio calificado, que durante todo el proceso no solo permanece en libertad, sino que hasta el mes de septiembre de este año perteneció a la Policía Federal y cobró la mitad de su sueldo estando en servicio pasivo al mismo tiempo que trabajaba en blanco en la Municipalidad de La Matanza, cuando sabemos que ninguna persona que llegue con un certificado de antecedentes que dice que tiene un proceso abierto por cualquier delito, no digo homicidio calificado, por un accidente de tránsito con lesiones leves, consigue un trabajo en la función pública. Y si a eso le agregas que fue mantenido en esta situación de excarcelación todo el proceso, que no se tomó ninguna medida para garantizar que no se profugara, una serie de privilegios que involucran al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, que no reciben ningún tipo de sanción ni de modificación por el Poder Legislativo, evidentemente no estamos hablando de complicidades con hechos ajenos, estamos hablando de una política propia, de una política de Estado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Sebastián. ¿Cómo estás? Muy bien. Lo que llama la atención en este sentido es que es la segunda vez en la comisaría octava que sucede. ¿Ustedes ya sabían del hecho anterior? Sí, mencionaba recién el caso del sargento González, asesino de Checho Casal, un hecho ocurrido en enero de 2010 en Moreno, que fue condenado este año a 15 años de prisión, y ocurrió lo mismo. Se fue al hospital, me siento mal, y bueno, todavía lo está buscando el tribunal. La condena de Naredo es por el asesinato de John Gamas Freitas, claro, de 18 años. Las pericias de gendarmería permitieron reconstruir que John estaba arrodillado, el policía parado detrás de él, cuando le apuntó el arma, la 9 milímetros, en su cabeza, en el occipital derecho, es decir, en la nuca del lado derecho, y le hizo un disparo a ropa que desgarró la tela del porta que tenía puesta, por eso sabemos que el arma estaba apoyada, salió por el costado izquierdo de la cabeza, con una trayectoria descendente, con el mismo ángulo de 15 grados, la bala se pegó en una persiana de metal, que fue lo que nos permitió reconstruir con exactitud cuál había sido la trayectoria exacta, y así poder saber que John estaba arrodillado, el policía parado detrás de él, apoyó el arma sobre su cabeza y disparó. El número de casos es absolutamente ascendente, en forma sistemática. El 28 de noviembre a las 6 de la tarde vamos a estar, como todos los años, en Plaza de Mayo, presentando la actualización del archivo de este año, que ya supera los 4.300 casos en total y 2.500 registrados en los últimos 10 años. 28 de noviembre a las 6 de la tarde en Plaza de Mayo. Bueno, María del Carmen, te agradecemos la comunicación y bueno, no sé cómo seguiré adelante, supongo que lo estarán buscando. Mira, nosotros hemos iniciado, como lo hacemos siempre, nuestra propia campaña de denuncia, de difusión pública, recurriendo a la solidaridad de los vecinos que nos han permitido en otras oportunidades encontrar prófugos como los asesinos de Durán, como los asesinos de Budge y tantos otros, los afiches con la cara de Naredo, que dice bien clarito, si lo ve, no avise a la policía, avise a Correti. Y en este caso, por las dudas, pedimos que tampoco les avisen a los jueces.